Guille Norbarte, querido, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, saludos a la audiencia. Bueno, un abrazo grande a los dos. Bueno, un paso, ¿no? De los tres sí. Que hay que dar, uno ya está. Sí, sí, si lo mirás, si querés ver todo cuando decís, bueno, necesitamos tres juegos, parece imposible. Lo más importante es que nos enfocamos, que tuvimos la valentía en algunos momentos dentro del juego. Y creo que pudimos sacar un juego adelante, duro, como van a ser todos, como ha sido la serie. Creo que cada uno con su idea está tratando de dominar la serie. Sí, fue victoria ayer, 78-71 de San Martín de Corrientes sobre Olímpico de la Banda. Quien charla con nosotros es el técnico del equipo correntino, Guille Narvarte. Es verdad lo que señala, porque estaba complicada la historia y más allá de la localía pudieron dar la vuelta. Sí, sí, sí. Creo que el primer tiempo fue parejo. Creo que arrancó un poquito mejor este Olímpico, después nosotros remontamos, terminamos ganando el primer cuarto. El trámite del segundo cuarto, un leve dominio nuestro, cerró un poco mejor este Olímpico. Creo que los primeros cinco minutos del segundo tiempo nosotros entramos muy muy erráticos, muy muy trabados, y creo que tuvimos la decisión de mejorar el juego desde el aspecto defensivo, y creo que ahí estuvo un poco la clave, ya que el último cuarto le permitimos 8 puntos a Olímpico. Quizás en los últimos 15 minutos le bajamos considerablemente el goleo, y eso nos permitió poder correr la cancha, poder jugar más tranquilos en la ofensiva. También un poco la carga lógica de presión de un lado y un poco más tranquilidad del otro, también eso tiene mucho que ver en este momento. Fabi. Guille, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda. ¿Qué decís, Guille? Hola, Fabián, ¿cómo andás? Bien. Bueno, debe ser difícil, ¿no? Si bien es tu trabajo, sos el entrenador, el que lleva el grupo adelante, pero digo, debe ser difícil cuando la serie está 0-2, ¿no? Y hacer y tratar de que los jugadores crean que se puede revertir, porque uno que hace siempre, saca la cuenta más fácil y dice, uy, tenemos que ganar tres juegos para salvarnos del descenso. Son tres partidos con un viaje en el medio. Entonces, por ahí la cuesta se hace mucho más difícil. Ahora, si vos los convencés, si vos los guiás y le decís, vamos por uno, después vemos qué pasa, vamos por otro, vamos al quinto a ver qué pasa. Y en el quinto, como se dice habitualmente, puede ser plata o mierda, más allá de que gana uno porque hace las cosas un poquito mejor que el otro. Pero digo, en ese tener que levantarle la moral al equipo y tener que convencerse uno mismo, en este caso vos, creo que debe ser una situación, deportivamente hablando, siempre deportivamente hablando, casi límite, ¿no? No, sin duda. Y aparte, creo que para nosotros los entrenadores, o para los que están también, verlo como un desafío, ¿no? Porque no llevar a los extremos de locura ni nada de eso, pero sino que es un desafío. Acá el equipo tuvo un año muy duro. Creo que el último mes o los últimos 25 días tuvo una energía. Creo que la llegada de Leandro nos dio otro tipo de cosas. Lucas, que si bien Lucas era parte del equipo, pero estuvo tres meses afuera, entonces cuando nosotros llegamos, Lucas hacía 10 días que estaba jugando. Entonces, y para nosotros es muy importante Lucas, por todo este tipo de cosas que vos marcabas. Entonces, e inclusive, más allá de que uno está dentro del grupo, ir conociendo algunas cosas de algunos jugadores, que no es lo mismo que conocerlas en 7-8 meses. Pero es como vos decís, enfocarnos en uno. Tener la suerte de tener tres o cuatro jugadores con experiencia que han jugado este tipo de situaciones. Y bueno, creo que el grupo, sobre todo en el segundo tiempo, pudo comprobar lo que por ahí uno marcaba, ¿no? Porque también vos lo podés decir, te pueden creer, pero después cuando se ejecutan las cosas está la realidad. Y cuando ves que algunas cosas de las que estás hablando, trabajando, empiezan a salir, creo que eso ayuda muchísimo más a la credibilidad. Claro, a mí me parece que esta parte del campeonato de la Liga Nacional es como un poco lo comparo con lo mental que tiene el tenis, ¿no? Cuando hay un equipo que o un jugador que no están convencidos de lo que hacen y se van cayendo y de repente meten dos o tres bolas buenas y es imposible, lo levantan un punto de esos que están perdidos y el tipo toma confianza, toma coraje y están pie. Me parece que acá es lo mismo, ¿no? Ustedes con la victoria de ayer no solamente descontaron un partido, sino que le demostraron a Olímpico, más allá de que los dos partidos en Santiago fueron parejos, la victoria fue para el equipo local, le demostraron que le pueden ganar y que pueden forzar la serie a quinto juego, con lo cual lo psicológico tiene un papel preponderante acá. No, eso sin duda, sin duda. Nosotros, una de las cosas es que tenemos que seguir enfocados en el cuarto juego, que si hacemos las cosas bien en el cuarto juego, después nos llegará el momento de hablar de un quinto, porque sabemos que también del otro lado hay un equipo duro, un equipo que va a intentar dar lo máximo y que va a ser un juego cerrado y que va a ser un juego donde hay muchas paridades. Yo por ahí un poco a lo que hablábamos antes, yo una de las cosas es, esto es lo mismo que cuando vos mirabas el calendario de la liga, cuando yo llegué nos quedaban 6 partidos y si mirabas contra quién jugaba decías no podemos ganar más. Claro. Porque eran todos rivales durísimos y había bueno, que ir a uno. Claro, entonces y la pauta de la liga está muy marcada prácticamente entre el equipo 11 y el 5. Quizás hay un partido o algún momento, un equipo que tuvo 10 días un poquito más bajo, porque los playoffs están demostrando todo lo que se habla de la paridad de la liga. Y este playoff también habla de la paridad. Dos equipos que, si mañana arrancara la liga de nuevo, y yo no sé si este quinteto, este equipo de San Martín y Olímpico estaría en esta situación. Uh-huh. No, seguro, no. Seguro, si lo tenés de entrada y ya con el equipo armado, y sí. No tenés más cambios, y no tenés lesionado, y tenés 33 partidos para ponerlo bien y afinarlo bien, seguramente que hubiese uh-huh. estado en otro lugar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo lo que digo es, la paridad de la liga es tremenda, y bueno, está bueno que sea así, es lo que todos queremos, y en el caso particular nuestro, es que nos ha ayudado mucho desde lo mental, lo psicológico, y nos da muchísima más energía y esperanza para el juego del jueves, ¿no? Bueno, Guille, mañana es el cuarto a preparar el equipo, se trabaja por la tarde y se trabaja mucho desde lo psicológico. Como siempre, Guille, un verdadero placer y un abrazo a la distancia. Fabi seguramente desde la ciudad de Mar del Plata te manda uno muy, muy especial, ¿no, Gallego? Sí, señor. Mando un beso enorme a Guille. Ojalá que las cosas se den como vos pretendés, porque es un buen entrenador, es una muy buena persona y vino a ponerle el pecho a una situación que muchos por ahí no toman, incómoda. El equipo estaba ya prácticamente condenado para jugar esta permanencia, así que lo mejor para vos, Guille, para la gente de San Martín de Corrientes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Disfrutá ahí de Mar del Plata y José, te mando un abrazo grande. Suerte, dale, Guille. Dale. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias.